Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Este sábado, en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se clausura la primera etapa del proyecto Pequeño Enjambre, del cineasta Isidro García, quien acompañó el día de hoy al informativo Cultura en Acción y nos cuenta a continuación de qué se trata este proyecto. El Pequeño Enjambre es una idea del cónsul José Julián Cala, el cónsul de Cuba acá en Ecuador, de unir a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes cubanos radicados en el Ecuador, impartir, dictar clases de lo que es artes escénicas, música, artes plásticas, y que haya las características de las tradiciones y el folclore cubano a esas personas que están radicadas en el Ecuador. 19 niños fueron los que estuvieron en esta primera etapa. Bueno, habían niños que ya habían tenido la oportunidad de trabajar, de hacer clases de artes, pero otro era por primera vez que se enfrentaban. La idea del Pequeño Enjambre es desarrollar la cultura, el gusto estético, ético, acerca de las diferentes disciplinas artísticas. La clausura dará inicio a las 10 horas. Dentro del programa se contempla la proyección del documental Ecuador y Cuba, Amor a Primera Vista, del cineasta Isidro García. Se espera que en una segunda etapa de este proyecto se realice con la participación de más niños ecuatorianos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.